Desde lo más profundo del frondoso bosque, Ethan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos excursionistas y bienvenidos al episodio 102 de Osera Radio, el programa de canalosera.com en el que cada semana hablamos en familia del ocio familiar. Aunque no hayamos faltado a la cita durante las últimas semanas, en realidad llevamos casi tres sin juntarnos a grabar y yo creo que ya lo estábamos echando de menos, ¿verdad, Izan? Sí, parecía que íbamos a terminar el 2015 sin grabar más programas. Bueno, pues no solo teníamos por aquí Izan echando de menos esto de grabar, sino que también tenemos aquí a Marco. No sé si Marco nos echaba de menos. ¿Echaba pam, de menos esto? Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Ah, ¿qué te pasa en la boquita? ¿Qué es eso? Yo lo siento, chicos, pero yo ya estoy en modo Star Wars. O sea, el estreno de Star Wars del episodio 7 está aquí, está ya en mi cabeza y está yo no puedo ya pensar yo en otra cosa. Yo ya estoy... Yo lo siento por los que estéis escuchando este programa dentro de mucho tiempo, pero tened en cuenta que quedan 14 días ahora mismo. Dentro de 14 días yo ya habré visto el episodio 7. No hay nada más importante. Vaya mes de diciembre nos estás dando y con lo que os queda, Star Wars. Y lo que os queda. Yo diría que vaya año nos está dando. Todas las historias son ciertas. El lado oscuro, los Jedi son reales. Ay, esto va a ser imposible. 6 años de aguantar eso. Sí, yo creo que nos va a quedar aquí. Esto nos va a quedar largo. Vamos a ver, Marco. Te propongo una cosa. Si nos dejas hoy hacer el programa tranquilitos, así sin mucha cháchara, ni pam pam pam, ni tito tito tito, ni nada de eso, venga, el próximo programa lo dedicamos a la Guerra de las Galaxias. ¿Qué te parece? ¿Solo un programa? No, no hay trato. Venga, 2. 10. ¿Estás loco? 3 máximo. 7 mínimo. El regateo este, esto se nos va a hacer largo de veras, ¿eh? Vamos a ver, ¿lo dejamos en 5? ¿Dejas de dar la lata por hoy si lo dejamos en 5? ¡Bien! 5 programas dedicados a Star Wars. ¡Viva! Bueno, pero para eso te tienes que portar bien hoy. O sea, no, esto de viva, viva y luego seguir dando la tabarra no, no, vale. No habría trato, ¿eh? Vale, lo intentaré. Hazlo, pues, no lo hagas, pero no lo intentes. Ay... Venga, ¿de qué tenías tanta ganas de hablar hoy? Pegar, ¿eh? Bueno, pues yo hoy, aparte del Star Wars y todo... Ya, tomar por saco guión. Yo quería hablar de México. ¿Me vais a dejar hablar de México? Es que yo quiero sí, hablar yo de México. Sí, yo creo que sí. Pero si solo has estado 4 días y no has podido salir a la calle. Bueno, pues han sido 5, no 4, que conste en acta. Y a mí me hace ilusión. Bueno, no, han sido 4 y uno de ida y vuelta. No, 24 han sido horas. 5 más otro de ida y vuelta. Han sido 5 más una tarde más otro día completo de vuelta. Pero sí, bueno, me hace ilusión Tres días escribiendo el guión. Madre mía. Pues si no se había notado nada. Estamos aquí departiendo amablemente. Así que si tú puedes hablar de tu Star Wars, yo puedo saltarme el guión. Ethan se puede saltar el guión. Sí, y además yo puedo hablar de México. ¡Viva, viva! ¡Ándele, ándele! Pues eso. ¿Voy a poder hablar de mi viaje o no voy a poder hablar de mi viaje? Bueno, como quieras. ¿Y alguna peli relacionada con el tema? No sé, Marco. ¿Tienes por ahí música del Libro de la Vida, por ejemplo? ¿Esta? Sí, esa yo creo que está bien. Mitología así mexicana para ambientar, mola. Y estaba pensando que con tanto Star Wars no va a quedar tiempo para nada navideño. ¿Y qué más da? Yo quiero algo navideño aunque sea hoy. Bueno, pues podemos terminar el programa hablando de Solo en Casa. ¿Eso te vale como navideño? Me vale. Sube la música y empezamos. Vamos a hablar de una extraña película de animación que se estrenó en 2014. Sí, pues bueno, es reciente. Sí. Es bastante reciente. Como decía, del año pasado. Y... bueno, casi de 2 años atrás. No, es del año pasado, es del 2014. Estamos en el 2015 todavía. No tengas tanta prisa. De hecho, si no recuerdo mal, se estrenó en el verano del 2014. Estuvimos a punto de ir a verla, cierto. Y bueno, pues la hemos recuperado hoy en honor al viaje Flash de aquí de la estrella del programa. Sí. Y no sé, venga, pues ya que es cosa tuya, cuéntanos de qué va el libro de la vida. Ah, ¿me toca bien? Pues tenemos a, no sé si decir dioses, mitología... Dioses mexicanos. Del inframundo, eso me estoy yendo a Hércules. Me estoy yendo a Hércules. No se llama inframundo, Izan, ¿cómo se llamaba? ¿Tú que tienes la mejor tierra memoria? De los recordados y la de tierra los de los olvidados. Eso sí, las dos están por debajo de la tierra normal. Uh-huh. Tenemos primero la tierra de los recordados, que donde se van todas las almas. Que primero la tierra real, luego debajo de los recordados y más debajo aún la de los olvidados. Bueno, pero todo está debajo de un solo pueblo, de hecho, que es el centro del universo. Eso es, el centro del universo. ¿Y cómo se llamaba el pueblo? De eso ya no me acuerdo. Yo tampoco. Pues ya está. Pues ahí está. Un pueblo en México, lindo y querido, que es el centro de no solo de la Tierra, sino del universo. Y... porque se supone que la Tierra es el centro de todo. Sí, y tiene un bigote. Bueno, pues eso. Es mexicano. Es mexicano. Así que tenemos a estos dos mundos, aparte del mundo de los vivos, y tiene el mundo de los recordados, tiene una reina en ese mundo, sí. Y el mundo de los olvidados tiene un rey en ese mundo. Normalmente el de la tierra de los recordados es la... el pueblo de San Ángel. Ah, ahí estamos, el pueblo de San Ángel. Gracias por ese... You're welcome. Apunte investigativo. Investigativo. Bueno, ahora te vas a inventar solo tú las palabras, también me las puedo inventar yo. El caso es que hacen una apuesta, estos dos... que estos... no me acuerdo cómo se llamaban. Pues sí que estamos. Pero bien. Ahí está, la investigación nos apunta enseguida. Hombre, en la versión que yo vi, que era, yo vi la versión original subtitulada, es La Muerte y... y Xibalba. Xibalba sí, pero La Muerte... Creo, si no me equivoco, vosotros lo visteis como La Catrina. La Catrina, eso es. Sí. Y sí que es cierto que tiene todo el maquillaje de que en el Día de los Muertos se pinta en México, toda esa especie de calavera. Ya digo, en la versión original es La Muerte directamente. La Muerte buena. Bueno, pues volviendo al argumento, a Archie le va a encantar este... Sí, creo sí. que es la única. La única que disfruta de vuestros... Te queremos, Archie. Bueno, de nuestros resúmenes. Por llamarlo de alguna manera. Resúmenes no resumidos. Bueno, pues eso, tenemos a la Catrina y a Xibalba que hacen una apuesta sobre en este pueblo de San Ángel. Encuentran a una niña con dos niños que parece, son muy pequeños todavía, están jugando, pero sí que parece que ya se vislumbra ahí. Se están peleando por ella. Exacto, que ahí los dos chicos se pelean, aunque todavía son niños, se pelean por ella. Entonces al final hacen una apuesta para ver cuál de los dos niños finalmente se casaría con esta chica. Si ganaba Xibalba, se convertiría en el rey del mundo de los recordados. Y si gana Catrina... dejaría de Xibalba, ser tan pesado. Entrar en el... de querer entrar en el mundo... de los, hombre, no, bueno, de el mundo de los vivos, realmente, de dar la lata, porque sí que en el Día de los Muertos, que es donde se juntan realmente todos los mundos, y tanto el rey de los mundos de los recordados como el de los olvidados van al mundo de los vivos y están ahí un poco jugueteando, y que obviamente los vivos sin saberlo, pero sí que se ponen ahí a juguetear en plan fantasmas. Pues si ganase la Catrina, Xibalba dejaría a los vivos tranquilos. Digamos que Xibalba es un poco el malo de la película y la Catrina es la buena, así dentro de un poco de... Xibalba el tramposo también. También. Y ahí están, pues se hacen adultos estos tres y siguen igual. Muchachos. Y pues es un poco el juego de ver quién gana. Es que no quiero desvelar mucho porque si no, adiós a todo el sí, tramado porque, de la película. Bueno, tiene una profundidad filosófica espectacular. Bueno, el caso es que sí que se puede continuar un poco más diciendo que al fin... porque creo que está hasta en el tráiler. Sigue, sigue. No sé, yo qué sé. No me acuerdo del tráiler. Hace mucho del tráiler. Yo que sé, en el tráiler. El caso es que Xibalba hace trampas y uno de los dos muchachos muere y va al mundo de los recordados, y entonces es un poco su vuelta al mundo de los vivos y conseguir recuperar el amor de la doncella. Y derrotar al chacal. Y sí, derrotar a un malo que aparece por ahí. Sí. Que aparece por ahí, un que villano, amenaza... Un villano random. No, pero un villano random que amenaza la vida de... Sí, de todo el pueblo. Pero... No, la vida de ser recordado del protagonista. Uh-huh. De uno de los dos. Claro. El que muere y... Bueno, del reparto no podemos decir gran cosa porque, bueno, yo sí que la vi... Yo sí que la vi... ¿Cómo se llama esto? Versión original. Vosotros la visteis doblada. Entonces, bueno, los actores tampoco los vamos a mencionar. Pero está dirigida por un tal Jorge R. Gutiérrez, que es su primera película, aunque ha trabajado en un montón de películas. ¿No? No, de películas, pero no como director en los equipos de animación. Creo que esta película ha estado muy trabajada en temas de producción por Guillermo del Toro. Por eso es, aunque es técnicamente es una película estadounidense, pero está muy influenciada por la cultura mexicana. De hecho, el que dobla al protagonista es Diego Luna, que es un actor mexicano que está bastante afincado ya en Hollywood, y a María la dobla Zoe Saldaña. Esa me suena un montón. Gamora de los Guardianes de la Galaxia, la de verde. Eso a nivel técnico, yo creo que el sistema, el tipo de animación es animación 3D, por decirlo así, pero con un diseño de personajes curioso. Muy curioso. Sí, es una especie de como si estuvieran hechos de madera. Claro, es que es lo que cuenta al principio de la historia. Como todo se supone que lo están contando con muñequitos, pues son como muñequitos. Ah, bueno, si es que me he ido yo al trasfondo ya de la película, pero realmente... En el inicio, toda la película realmente es una historia que cuenta una guía de un museo a unos muchachos que van a visitar el museo, pues un grupito de muchachos de vienen de un colegio o algo así. Sí. Y tiene pinta de que son de los liantes. Y entonces esta guía, no vamos a decir quién es, lo dejamos ahí, hay una guía ahí que tiene mano con los niños y se los mete en el bolsillo enseguida contándoles a través del libro de la vida esta historia que está escrita en ese libro, dentro del museo. Y entonces el libro de la vida está acompañado por muñequitos y la guía utiliza esos muñecos que son los protagonistas de la historia para contarles la historia. Entonces la animación, todos los personajes son como muñecos de madera. Articulados. Muy articulados. Mm-hmm. Tienen como dos o tres articulaciones en el brazo. Pues eso. Pues eso, opiniones, ¿no? Sí. Pues eso. No sé, pues es que... opiniones. Ethan, ¿qué te pareció esta película? Estuvo bien. Estuvo interesante el argumento. Y, no, sí, es... Me gustó el tipo de película esta que han hecho de aventuras. ¿Y ese diseño de personajes qué te pareció? ¿A qué te refieres exactamente? Al diseño, si te gustó o no te gustó, te pareció original, te pareció divertido, sí. Te pareció que no pegaba mucho. Sí, yo creo que sí, que el padre presionando, el amigo presionando, y la frase, el estribillo de la película, el ni rendición... No, era ni tal ni rendición, no me acuerdo. No me acuerdo yo tampoco. Lo que dicen ni los... compasión ni rendición, no. No, no me acuerdo, no. Así ni que... Ni venganza ni rendición. No, venganza no. No me acuerdo ya. Pues nada, que a por ellos, ¿no? O sea, es un poco sí. La... El sí, es un grito de guerra que tienen los niños, de que luego repiten de mayores. De mayores. Pero no... ¿Qué me cuentas de esta película? Yo cuando vimos el tráiler en su momento me esperaba más de la película. No sé qué me esperaba. Yo me esperaba menos, mucho menos. Bueno, pues eso claro, es bueno. Eso es bueno porque al final entonces la disfrutas más. Te agrada más de lo que esperabas. En mi caso, porque recuerdo que sí que dijimos de ir a verla en su momento cuando vimos el tráiler. Ciertamente no sé lo que me esperaba, pero me dejó así fría. O sea, no es una película facilona, con muchos tópicos. Sí que es cierto que lo que sí que te enseña dentro del desconocimiento. Ahora viene un mexicano y dice que han mentido en absolutamente todo, pero por lo menos lo que hemos visto en reportajes y demás sobre el Día de los Muertos, eso sí que parece reflejarse en la película, toda esa fiesta, digamos, de celebración por el recuerdo de los muertos. Esa parte sí que por lo menos parece estar bastante bien reflejada. Pero vaya, no sé, demasiados tópicos, no aporta así tampoco gran cosa a la película. No tiene grandes momentos así de drama, es una película así facilona, tampoco tiene... Tiene la gracia de la abuela muere por colesterol. Ah, pues mira, iba a decir, yo no me percaté de que se murió por colesterol. Lo dijo sí, en la película. Yo creo que hubo momentos en que desconecté también. A mí hay una cosa que me gusta de la película, que pensaba que era lo primero que iba a poner mal y es lo primero que voy a poner bien, es el... ahora voy a perder la mitad de los pocos oyentes que tenemos, y es ese pequeño alegato contra la tauromaquia que tiene la película, pequeño o grande. ¿Qué tauromaquia? Es una tauromaquia. La fiesta de los toros, el toreo. Ah, sí. El protagonista es un descendiente de familia de toreros, pero él no quiere matar toros. Matar al toro está mal. Entonces, eso me gustó. Me gusta el intento de hacer algo original, pero no, como tú has dicho, no llega a hacer algo original. Realmente se queda en algunos chistes muy, muy manidos, en unos personajes muy arquetipos, muy planos. Es que me recordaba a mí mucho a Hércules. O sea, todo el rato el malo... Pues ya quisieran. O sea, no, en me refiero en cuanto a el trasfondo. Sí, sí. Si Balba... Pero, sin ninguna gracia y sin esa picardía y sin... Y si Balba no es tan malo como Hades y no es tan no tiene tanto carisma como pues Hades. Yo digo que ha sido una mala comparación porque parece que... Pero bueno, si a ti te lo recuerda. Pero vamos, no. O sea, que no me ha aportado nada... No, no tiene... Le falta... Película, no sé. Intenta tener muchos chistes, pero le falta humor, por lo menos, para un adulto. Una película más. Es más moñita, o sea, la película, que a lo mejor hubiese eso, un poco más de chispa. Sí. Le hubiese venido bien. Eso, la banda terrorífica de villanos no tiene mucho sentido. Bueno. Toda la historia de la medalla... Chacal. Ah, sí. Toda la historia de la medalla está muy de pegote porque realmente no aporta no nada. Aporta. Es un MacGuffin que no aporta, que no realmente no mueve la trama. ¿Te crees que va a tener algún tipo de importancia? Pero en realidad no la tiene. Hombre, la tiene porque consigue... crecerse como héroe gracias a eso, pero... Y yo como he visto... Pero no llega un momento donde eso influye en algo, o sea, no sabes por qué tienen que renunciar, o sea, no tiene sentido, no tiene sentido muchas cosas de las que pasan, dime, perdona. Que la banda de Chacal yo no la veo como que intentara ser terrorífica. Bueno, en la historia a lo mejor se supone, pero yo la veo más... que el director ha intentado que sea graciosa, que sea cómica. Sí, pero ni siquiera se ha molestado en el diseño y tal. Además, los colores de los villanos son así como marrones, son sí, muy, es muy monocromos. Apagado, son es... como... Yo creo que es intencionado, pero que no me aporta. O sea, son personajes que salen y aparecen y desaparecen. Y Chacal pues también es un personaje que no tiene la más mínima... aparece ya en un momento de la película que ya no te importa nada de lo que está pasando. Luego tenemos a un personaje que sale casi al final, que rompe para mí mucho la estética, el señor de las velas o algo así. Ah, el encera... Es que no sé cómo se llama en castellano. Que tiene casi un diseño diferente del resto de la película. Parece como que lo han sacado de una película de Disney y lo han plantado ahí, porque sí. Si te das cuenta... O sea, ¿no es de Disney? ¿De qué es? No, la película no tiene nada que ver con Disney. Pero me refiero al estilo al Disney, estilo no me refiero al estudio en sí mismo. Entonces, yo cuando me hacen algo así, siempre me chirría más, porque es decir, Me has roto el estilo y ahí me has puesto un personaje como que no pega. Y sino yo creo que es un intento de coger muchas cosas, pero al final no... Las canciones en versión original no están mal, pero tampoco son para volverse loco. Eso es lo que puse aquí. O sea, a mí lo que me mató es que tradujeran las canciones. Ahí, de toda la vida, dejas la canción original y le pones los subtítulos. En dibujos animados, en Disney se suele traducir, pero Disney suele traducirlas muy bien. Aquí a mí me... Algunas se veían las letras... No. ¿Es de qué es? No sé de qué distribuidora es, pero... Pues eso, no... Por lo menos hay canciones que las vi muy forzadas. Y de repente, justo al final, te ponen el estribillo de una y digo, ay, ahora sí que me gusta más. Porque sí. Era la versión original. No, tiene las canciones en original, que casi todas son versiones. Que no es que sean feas las canciones. No, son bonitas, pero eso. Es en... Por ejemplo, esta. Tiene música muy bonita, muy agradable de escuchar. Esta canción está muy bien, pero está muy bien en versión original. Bueno, yo pues... ositos, ¿no, Ethan? 8.5. A Ethan le ha gustado bastante. Sí. Yo la voy a dejar en un 5, peladito. Yo no llevo... Estaba pensando si aprobarla, pero no. Se va a quedar para septiembre. Voy a poner un 4.5. Pues... Tampoco está mal, pero... Sí, no, a mí lo que pasa es eso, pues es romanticona, tiene su encanto. Estamos sí que lo que decía Ethan, te habla de... Te pone partes así emocionales, te habla de cuando los padres se ponen duros con los hijos, cuando los hijos lo que necesitan o quieren es otro camino y los padres obligan y al final el hijo se sale con la suya. O sea, vale, tiene su trasfondo aunque así. Aunque solo sea por lo de la tauromaquia, vamos a probarla. Y tenemos ese 5 y así te dejamos hablar de México. Lindo y querido. Lindo y querido. I am sorry, Toro, Toro, I am sorry. Hear my song, and now I sing the truth. Although you were bred to fight, I reach for kindness in your heart tonight. Esa era la canción precisamente que le cantaba el protagonista al toro pidiéndole perdón. I am sorry, toro. Mm-hmm. ¿Qué nos cuentas de México? ¿Qué pasa? ¿Cómo es ese sitio? Ándele. Pues iba a decir, ahora voy a decepcionar a todo el mundo porque realmente fui a trabajar mucho a México. Sí. Así que de México vi casi nada. Pero sí que me hacía ilusión, ya que he cruzado el charco, aunque solo sea contar la poquita experiencia que pude en una semana de lo que es la vida en México DF, que tampoco es cierto, es la vida en la zona rica de México DF. La zona de negocios. Sí, la zona más de negocios. Más que rica, porque sí. Creo que no estabas en la zona rica, estabas en la zona de negocios, que no es lo mismo. No es lo mismo. Que en México hay muchos ricos, ¿eh? Pero muy apiñados, creo. Sí, estarán... Que es lamentable. El contraste, yo creo que una de las cosas que primero encuentras, porque realmente vimos, como decía, vimos poco de México, no hicimos turismo, no nos dio tiempo a hacer turismo, más que lo poquito que pudimos salir a cenar. No hables en plural porque Ethan y yo no estuvimos. Es verdad. Bueno, hablo en plural porque fui con otros compañeros de trabajo, pero sí es cierto. Aquí, de los tres que estamos en la mesa, solo fui yo, así que voy a empezar a hablar en singular. Pues eso, la primera... sensación fue mucho contraste, porque sí que el taxi que nos llevó del aeropuerto al hotel sí que nos llevó por pues nos cruzó parte de México DF y ¿qué es México DF? Distrito Federal, que es la Ciudad de México. O sea, México está el país y está la ciudad. Y pues eso, lo que decía, que sí que nos llevó por sitios que dijimos, dijimos los que estábamos en el taxi, Dios mío, nos deja aquí ahora mismo el taxi, pincha una rueda y a mí me da un siricoco, ¿no? Porque era una zona que se veía muy, muy pobre, además muy sucia, las esquinas de este barrio que estábamos cruzando tenía basura, como si hubiese huelga de basuras, de esto de semana, tres semanas de huelga de basuras, unas aceras que eran enormes y parte de la carretera, pues era todo un cerco, un círculo de basura, además esquina sí, esquina no. Y además, con mucho contraste, porque llegamos a un punto y vamos con una carretera principal, a un lado estaba esto que os comento de basura por doquier y además en zonas muy extensas, y al otro lado de la misma carretera, de repente vimos un edificio de dos plantas, todo con cristalera y como muy pijo, es decir, era una especie de minicentro comercial con una tienda abajo de ropa y arriba un gimnasio. Y claro, ves a un lado toda la basura y la pobredumbre y al otro lado de repente ese edificio todo acristalado. Es como la, era como la frontera. Sí, y no sé, te chocaba mucho, ¿no? Nosotros donde estuvimos era en Polanco, que es eso, zona de negocios y una zona rica. Bien. Lo de rica lo decía también porque eso, dentro de que era la zona de negocios, no veías coche pequeño. Todos eran coches de marca, además enormes, a pesar de tener un tráfico muy denso, con lo cual lo que interesa ahí es llevarte un coche pequeñito y comprarte un Citroën, no sé, un C3 o un algo... O un Nissan Micra. Cualquier cosa pequeña que te aligere todo ese caos circulatorio que hay. Y al contrario, ahí cada cual que veías tenía el coche más grande que el anterior, es increíble. Y además estaba lleno de tiendas de Cartier, de Louis Vuitton, de Chanel, con lo cual... Eso, después de haber pasado por toda esa zona de pobredumbre, te metes ahí y entonces era como yo decía, es que estás aquí como una especie de burbuja, ¿no? No refleja a lo mejor la realidad de lo que es el resto del país, no lo sé, porque ya te digo que lo desconozco. Si algún mexicano nos está oyendo, nos puede contar la realidad, a lo mejor más de lo que yo viví ahí en una semana, ya te digo, en esta especie de burbuja, que era la zona de Polanco donde estábamos. Cosas que me llamaron la atención de vivir allí es el tema de los semáforos en los cruces, para los coches, en vez de estar a tu lado del cruce antes de cruzar, está al otro lado del cruce, con lo cual los semáforos eran altos, obviamente, y tenías que mirar eso más allá de la carretera que perpendicular que estabas cruzando, porque es donde tenías tú el semáforo para coches. Y semáforos para peatones no hay, salvo en uno, que sí que de todos los que he cruzado yo por ahí por Polanco, uno sí que tenía luces para peatones, pero el resto no tiene. Entonces tú tienes que ir fijándote en los semáforos de los coches, que además están, como digo, no los tienes cerca, sino los tienes al otro lado. A lo mejor también lo han hecho por eso, para que sí los peatones tengan oportunidad de ver también el semáforo. Y cuando estaba en rojo el que estaba para los coches que pasaban por delante de ti, pues entonces es que tú podías pasar. No sé, y era curioso el conseguir pasar. Sí, no habrá mucha inmigración allí de españoles porque habría que adaptarse mucho. Sí que la hay. Sí, no, es curioso simplemente. Al final, nada, en te acostumbras. Un rato te acostumbras. A todo te acostumbras. ¿Sabes? Claro. Los pasos de peatones en los coches son hombrecitos, muñequitos andando con una corona y me hizo gracia. A eso no le pude hacer una foto. ¿Por? Porque no caí. O sea, no pude, sí que ¿pero físicamente cómo eran? Pude. ¿Cada franja blanca de aquí sería un muñequito? No, a lo mejor en una calle de dos coches pues había tres muñecos enormes con su coronita blanca. No sé, estaba así como... Hombre, si ¿no todo andando. Es blanco? No, o sea, no hay paso de peatones y en vez del paso de peatones tienes dos franjas horizontales y en medio muñecos de estos pintados. Pues eso, es curioso. Pintados en blanco. En blanco. Sobre el asfalto. Negro. Sí. Vale. ¿Ascensores? Eso, el tema de los ascensores en las zonas de negocios, que son los únicos... Bueno, aparte, el otro que cogí fue el del hotel, pero el del hotel es de los ascensores normales y corrientes. Pero en los edificios de negocios sí que es curioso que... No llamas desde dentro del ascensor al piso al que vas, sino que tienes marcadores fuera. De pisos fuera. Los ascensores tienen letras y entonces tú marcas tu piso y te dice qué ascensor, de qué letra tienes que coger. Y entonces ahí, pues, no sé, hay una informática súper sofisticada que luego la mitad de las veces no conseguías que se abriese la puerta del tuyo, no sé, era un poco raro. pero tú luego ya te metías y ya llegaba a tu piso y salías y ya está. Entonces, es, pues eso, esa centralización, aquí no lo he visto. Que a lo mejor en algunos pisos de negocios de Madrid y Barcelona igual también está. Así que nosotros si conocéis, somos muy de pueblo. Sí, somos muy pueblerinos. Si en Madrid y Barcelona alguien conoce, nos puede contar la experiencia. Estos ascensores chulos. Que eso puede estar interesante. Había policías por doquier. O sea, todas las esquinas había policías. Dentro de los edificios de negocios había policías. En lo que es la recepción y demás, pues podía haber 3, 4, 5 policías. De hecho, en un momento dado, yo no sé si la recepcionista se tuvo que ir y nos cogió las tarjetas de acreditación y demás, nos la dio un policía. Por lo menos un señor con gorra y que en el hombro ponía police. sería alguna arruga del traje, tendría que poner policía seguro, pero vaya, algo ponía relacionado con la policía en el hombro, pero no sé, me chocó que un policía te dé las acreditaciones de un centro de negocios. Pero vaya, que estaba todo lleno de policías. También había un montón de centros comerciales en un radio muy pequeño. Uno que justo además salía en las noticias y demás como novedoso, porque creo que hasta que no lo habían ni siquiera inaugurado, estaban terminándolo. Además, enorme y muy impresionante, y siempre todo con muchas marcas de ropa y de joyería y de, pues eso, de colonias zona y demás, rica. Zona cara. Pues en el nuestro, que no sé, sería, no tengo ni idea, un par de kilómetros o así, había 3 centros comerciales y luego otros tantos edificios que estaban en construcción. Eso también está ahí ahora, la construcción boyante. Y estaba... Pues aquí ha generado mucho paro, que no caigan en el mismo error. No sé ahí si están saliendo o entrando de alguna burbuja, pero ahora mismo era impresionante. Además, en los edificios trabajando muchísima gente. Es decir, que toda esa zona, igual en un par de meses, todavía cambió muchísimo más. No sé si tengo así más... Ah, bueno, una de las cosas que sí que también me chocó es, a pesar de toda esta riqueza, digámoslo así... como es una zona de negocios, pues en la carretera que iba de camino a los centros de negocio, había tenderetes de comida. También es cierto que, como he comentado, que había muchos obreros, toda esa gente también tiene que comer, ¿no? Pues había eso, tenderetes de comida, pero además con un olor, digo, si yo que no tengo casi olfato, y te daba un golpe de olor cada vez que pasabas por uno de esos tenderetes, la gente que está allí, supongo que es eso, que se ha acostumbrado a ese tipo de olores, pero eran olores fuertes. Y la gente se sentaba allá a comer, había incluso sus taburetitos y tal, y se sentaban allá a comer. Es bastante más barato, por lo menos lo que es la donde nosotros íbamos a comer, que era un centro comercial. Desconozco, porque sí que lo estuve hablando con un compañero y me dijo, no, aquí lo que pasa es que creo que los a lo mejor alimentos básicos son los que son caros, lamentablemente, ¿no? Pero lo que es las zonas de comidas, a lo mejor por 10 euros tenías un menú de carne, pero además una carne buenísima. O sea, os aconsejo ir a tomar carne allí. Oh, Dios mío, eso era, se partía, ¿sabes? Nada de eso de filete con nervio. Allí la carne estaba deliciosa, ya te digo, creo que lo más caro que me comí yo en esos sitios era 10 euros con poco, y tenía sus patatas, tu bote de Coca-Cola, tu ensaladita, y no sé, tenías un menú muy bueno. Curioso también que, bueno, estar lleno de farmacias, pero lleno, y las farmacias no solo venden medicamentos, te venden comida, te venden pan, te venden... Tú entrabas a una farmacia y podías surtirlos como ir al supermercado, no sé, fue curioso el hecho de ese tipo de diversificación ahí de los negocios. Y por último, un sitio que fuimos a cenar, que se llama el Villa María, que está también en esta zona de negocios, porque es, eso me recordó mucho a la película, la que vimos, que acabamos de comentar, del libro de la vida, porque es el... No sé si es para turistas, supongo. Porque estaba con mariachis, es todo decoración. Ahí sí que, de esa sí que tengo fotos, incluso algún vídeo, a lo mejor ponemos algo en la página. en el Facebook. Pasaos luego y luego cuando queráis. O igual lo habéis visto ya antes de poner el audio. Eso, un sitio, lo que tú te esperas de un sitio mexicano, pues todo ahí metido con sus estos adornos hinchados como bolas y demás, decoración, son muy de piñatas y esas cosas, pues decoración así colgada del techo, con tonos así amarillos, como de encalados de arena. Encalado es blanco. Encalado es blanco, tienes razón. Por eso he dicho encalado de arena amarillo y bien, ya me estoy perdiendo, sí. Me estoy metiendo en un jardín. Déjalo, que tus conocimientos de albañilería, no ya son, he demostrado no, todos no mis conocimientos profundos. De albañilería. Bueno, pues eso, lo típico que os esperáis de un sitio mexicano, unos margaritas que Marco no ha visto la foto, pero la verá, no se la quise mandar en su momento para que no se preocupara, ahora que ya había visto sana y salva en casa. Ya puede ver la foto. Enormes. Eso, mariachis. Y comida de insectos. Esa no la probamos. Sí que mis compañeros en otros viajes sí que los habían probado, pero ahí no sé. Yo no insistí, obviamente, porque son pues esos saltamontes fritos, gusanos también fritos al ajillo y no sé qué, y larvas de hormiga o algo así. Hay varios insectos que son típicos de aperitivo, que se llama botana, eso lo he aprendido, las botanas son los aperitivos, y pues ahí los servían, entre otras muchas cosas, de comida típicamente mexicana, como el... ¡Ay, se me ha ido el nombre del pescado! ¿La chimorrea? Se me ha ido el achinjuanjo. Ya se me ha ido. Bueno, si luego, si luego me viene el nombre del pescado que me comí, os lo digo. Pues eso, Villa María, si vais a México DF, es muy recomendable. Nos lo pasamos muy bien. Ciertamente ahí sí que ya nos costó la comida 30 y pocos euros. O sea que ya es de más nivel. Pero ya te digo, tienes mariachis cantándote y todo un... Ya está. ¿No queréis preguntar nada más? Nada. El monólogo. Llevas 20 minutos de monólogo. Sí, vosotros callaos ahí como... Es que nosotros no hemos estado. Ya, pero podéis preguntar algo, yo qué sé. No nos has podido invitar. No, esto era de trabajo, además mucho sí, intenso, sí. O sea que poca fiesta. Venga. Mucha eso policía, poca diversión. Pues ¿sabéis lo que pasó? Que nosotros nos quedamos pues solos en casa. Pero antes de hablar de solo en casa, tenemos que comentar comentarios que nos han hecho a nuestro programa 100, que no los pudimos hacer en el 101 porque ya lo teníamos pregrabado por temas que ya fuimos comentando. Izan, ¿qué nos han dicho por ahí por las redes sociales? Barlove nos felicita, pero nos reclama los ositos de las películas del 100, así que... Izan... A ver, ositos para Turbo. Él pregunta a ver si repetías la puntuación que le diste en el primer programa. 8, pues le has dado uno menos. Barlov, eso va por ti. Mariluz, una cuestión de tiempo. Pues ahora, sorpréndeme ahora luego. No me acuerdo. La suya sí porque me la puso él, porque le interesaba mucho saber. Entonces eso ha sido dedicado. Pero ya que ponemos uno, tienes que poner una cuestión de tiempo. Si yo pondré, pues le voy a poner 9.5. Tírale. Esta bueno, película me encantó y además es de las películas de para repetir cuando estés cada cierto tiempo. Vale, yo como también, aunque no la vi entera, la vi casi entera, una cuestión de tiempo, no le voy a poner 9.5, obviamente. Pero no es de nada de Star Wars. No es para tanto, pero sí que su 7 sí que se lleva porque es una película que está muy bien. Más cosas que nos comentan. Izan, ¿qué Violeta más? Nos comenta que vamos lanzados. Hemos lanzado ya a lo tonto, llevamos 100 programas, 100 con programas. El que estamos, con los que estás escuchando ahora, 102. O sea que sí, muchas gracias, Violeta. Muchas gracias. Y también nos felicitan David Esclapes, que nos... es un nuevo cliente que hemos, añadido. Oyente, déjalo en oyente, que todavía no nos ha comprado nada. Todo se andará, que le vendamos alguna cosa. Te queremos, David. Pero de momento, con que sea oyente, nos vale. O sea, estamos encantadísimos de tenerte, David, por ahí escuchándonos. Que David Esclapes nos comenta lo bien que hemos evolucionado. Y por Archimedes, que le pareció que estábamos rebonicos en el piloto. Claro, es una manera de decirlo. Vamos a pasar ahora solo en casa. Sí. Bueno, a Archie la queremos también muchísimo. También y a Barlow, bueno, mogollón. A todos. Nosotros os queremos, amor. Paz y amor. Nosotros aquí queremos a todo el mundo. Y bueno, era 1990 y quién iba a pensar que la película más taquillera del año iba a ser una cosa con niño solitario enfrentándose a unos delincuentes patosos, y que no solo fue la más taquillera del año, sino que durante mucho tiempo estuvo en el top 10 de películas más taquilleras de la historia. Ahí en nada. Y pues Izan, cuéntanos de qué va esto de Solo en Casa. Hombre, no es difícil de contar. Está más fácil. Es un niño que está muy enfadado con su familia, se meten con él, es el desastre, que es culpado por todo lo que hacen los demás y todo eso. Y un día desea, bueno, están planeando un viaje, lo están empaquetando, tal, y un día desea que la familia se vaya y sin querer se dejan al hijo en casa, se dejan a Kevin, que es como se llama, en casa. Y al principio parece que él va automático, acostumbrado, parece que vaya a coger un vaso del aire y se lo vaya a tomar en plan, pues, de cualquier cosa. Pero luego ya se da cuenta cuando dice por primera vez lo de mamá y no la encuentra, que no están. Luego se acuerda de lo que ha deseado la noche anterior. Adiós. Sí, al principio parece que le gusta, ¿no? Eso de estar solo, que puede hacer lo que quiera, se pone a tomar helado y hace todo lo que quiera, pero luego ya empieza a entrarle la morriña. Y además aparecen unos personajes nuevos. Que son dos ladrones patosos. Que uno de ellos al principio era el poli que estaba ahí en la casa. Intentando preguntar, no me acuerdo exactamente qué. Pues averiguar cosas sobre el viaje. El viaje sobre para saber si la casa era. Y qué sistemas de seguridad tienen. Para conseguir saltárselos mejor. Exacto. Bueno. Pues ya, ¿quién no se acuerda de Solo en Casa? De Macaulay Culkin, el niño encantador. Una manera y bueno, de verlo. Mis primos pequeños, ¿y cuándo pone las trampas? ¿Y cuándo pone las trampas? Sí, porque la imagen que tenemos de esa película son la pelea, por decirlo así, entre el niño y los ladrones, pero eso pasa en los últimos 10 minutos de película, 15 a lo sumo. Sí. O sea, el resto del tiempo... Y ellos desde el principio, ¿cuándo las pone? Claro, porque... Es lo más atractivo de la película. Eso es lo que se ha hecho famoso, toda esa parte final, que es una parte muy muy de dibujos animados y demás, pero no es... ¿De dibujos animados? Muy cartoon, muy muy de golpes, saltos, cosas exageradas, fuego. ¿Fuego? Llega a ver. Ah, sí. Ah, sí. Ya, se te olvida. Bueno, antes de ir solo con hay los... 3 segundos de fuego. Bueno, ¿hay fuego? Le voy fuego? A tirar algo en la cabeza a este muchacho. ¿Hay fuego o no hay fuego? Sí. Pues ya está. Vamos con el reparto antes de dar las opiniones. Tenemos a... ¿A quién tenemos? Izan. A Macaulay Culkin. Culkin, como Kevin McAllister. Que es el niño que se queda solo en casa. Es el niño que se queda solo en casa. Es el niño que se hizo súper, hiper, mega popular por esta película. Aunque ya había hecho alguna más. Joe Pesci como Harry Espérate, Lime. ¿Tienes prisa? ¿Se te hace tarde? No sé, es que parecía que ya... No, hombre, es que si no hablamos del protagonista, ¿de quién vamos a hablar? A mí no me parece que lo haga tan bien como para haber tenido tanto éxito. Bueno, pasa que han pasado... O sea, pero como años. Niño no... he visto otros niños más encantadores, eso lo veo muy, muy exagerado, no lo veo actuar bien en ningún momento. Pero es como a mí este tipo de películas ya de base no me gustan, el Slapstick este no, a mí nunca me ha hecho mucha gracia. El niño como niño se supone que tiene 8 años o así. Sí. Creo que son 7. Bueno, por ahí. Da igual. Bueno. Vale. Aceptable. Sigue, aceptamos barco. Sigamos. Joe Pesci como Harry Lime. Y el siguiente ya los comentamos en pareja. Daniel Stern como Marv Merchant. Son los dos ladrones que en realidad los han puesto muy arriba en el reparto cuando eso, su aparición es... Hombre, lo que pasa es que aparece un poquito, sí, pero Stern tampoco... Pero en fin, su labor principal Daniel es... Daniel Stern aparece desde el principio casi. Su labor... Vale. Su labor principal es recibir golpes. Y, sí, Slastic. Sí. ¿Te ha gustado la palabra? Me ha gustado. Te la has aprendido y... Slastic. Es la que he aprendido en el diccionario para usar hoy. Y John... Pues eso, no me hace ninguna gracia. O sea, no, a mí este humor pues no me llama, no me motiva, no me, me dice nada. No, John... me gusta. ¿Quién? John Hurt como Peter McAllister. Y Catherine O'Hara... como que McAllister son los padres que se olvidan al niño. John Hurt no hace nada. Y Catherine O'Hara pues sí que tiene un poquito más de trabajo, de papel, de poner cara de sufrimiento. También es una actriz que es la actriz de Beetlejuice, entonces eso siempre será algo especial. Y yo creo que no hace falta que comentemos a nadie más, ¿no? Bueno, luego está el... según las leyendas, asesino de la pala, que es Robert Blossom. Pero es que es un personaje tan nada. Y luego está aparece John Candy. Sí. Que no me acordaba yo cuando lo vi. Digo, anda, sale este. No, ni me acordaba yo. Que curiosamente, la película anterior de Macaulay Culkin, que luego aquí en España... no había llegado, la editaron después y la sacaron directamente a vídeo con la brillante traducción de Solos con nuestro tío. Era Macaulay Culkin, que era secundario, y el tío era John Candy. O sea, que ya habían coincidido en una película anterior. Y aquí los productores, siempre tan avispados, dado el éxito, lo sacaron en VHS como Solos con nuestro tío. Y pusieron en grande a Macaulay Culkin en la portada cuando en la película es secundario. Es el hermano pequeño de la protagonista. Yeah. Bueno, pues, Ethan, ¿qué te parece a ti Solo en casa? Quizá eres el único que tiene el target para disfrutar de esta película. Sí, es una película de aventura interesante. ¿Te gustó? Que juega un poco con el sentimiento que se tiene sobre la familia. Ajá. Sobre qué es lo que la puedes... decir que no les quieres nada, pero luego no sabes lo que te importa algo hasta que lo pierdes. Ajá. No aprecias algo hasta que lo pierdes. Es la gran frase. Uh-huh. No sale en esa película la frase esa, pero es lo que siempre pasa. Pues sí, creo que... Sí, tiene ese guiño y luego el otro, el de la pala. Yo creo que si es del 90 ya podemos desfogarnos sin problemas. Sí. Pues eso, la otra lección de decir, a pesar de los años que hayan pasado en una pelea con un ser querido, no dejes de intentar comunicarte con él y hablar, porque siempre te puedes llevar una sorpresa, y sobre todo en época de Navidad, que es paz y amor... Pues reconciliarte y volver a recuperar. Han jugado con lo de la Navidad para hacer todo esto. Sí, es una película típica navideña. Sí. Yo es una película que, al margen de que Mariluz ahora volverá a repetir que no le gusta el Slastic, no, es una película que nunca me ha gustado y me sigue sin gustar. Ahora bien, entiendo cuando yo digo esto en voz alta hay mucha gente que se me tira enseguida al cuello. Y entonces yo le calculo la edad que tienen y lo entiendo. O sea, yo me imagino que si eras niño en los 90, esta película tenía que fliparte. Porque si tenías 20 años en los 90, no tanto. Si tenías 20 años en los 90, con una de queso, pues no. Es una película que es mala. Yo lo siento, pero es que no tiene otra palabra. La película no tiene nada. No tiene nada. La película no tiene nada. Pero ¿He dicho nada? No, tiene Elastic. Reconozco que si te gusta el Elastic, sí, tiene su cosa divertida, pero lo hemos visto un millón de veces. Lo que pasa en esta película lo hemos visto un millón de veces. O sea, no tiene nada original. Es Sentimiento Navideño y Elastic. Es una película de Antena 3 a las 3, sábado a las 3 de la tarde en época de Navidad. Como hay 300. ¿Por qué pegó? Pues por muchas cosas. Pues de vez en cuando estas cosas pasan. Y yo entiendo eso. A un niño de 6, 7, 8, 9 años de los 90, pues eso, esta película se te queda marcada, porque es exactamente lo que a ti te gustaría en ese momento, pues quedarte solo durante una temporada y pegarle una paliza a unos ladrones que son extremadamente idiotas. Entonces, bueno, uno intenta ser el inteligente. Son extremadamente idiotas los dos. O sea, hasta... De hecho, es que en muchas películas sale eso del super listo y el... Sí. De hecho, incluso en la esta de Robin Hood, en la versión animada. Sí, eso de hecho es un clásico de la literatura que lo viene, por ejemplo, desde El Quijote. El Quijote va con Sancho Panza y, para una cosa que tú conoces más, tenemos en Star Wars C-3PO y R2-D2. O sea, la pareja con diferencias es un clásico. Además, normalmente hay diferencias intelectuales y diferencias físicas para acentuar más las intelectuales. Y sí, es cierto. Ahí es un apunte muy bueno que has hecho, de que estos dos personajes tienen ese juego, ese rol también de Quijote Sancho, de antagonista, de contrastes en pareja. Y la película básicamente pues es eso. A mí no me gustó y no ha cambiado mi opinión ahora viéndola. Y yo creo que salvo que fueras un niño en el momento en que se estrenó y la viste en el cine y ya se te quedó marcada, es difícil que te guste. Salvo que te guste también las tortas y tal y te rías. Yo es que ver gente caerse tampoco me hace gracia. Te toca. No te gusta el Slastic. Ah, otra vez. No me gusta el Slastic. Nada, o sea, nunca me ha hecho gracia. No, ni siquiera maestros. Ni siquiera cuando no sabía lo que significaba la palabra. Slastic. Y ni siquiera con maestros del humor que le den a las tortas, pues no me gusta. Con lo cual, esto que encima no son maestros ni son nada, que son de chichimona, pues menos. Así que no, la película no. Pues eso, el puntito este moña, que además es muy típico y muy básico, pues sí que porque yo soy una sensiblera, así que esas partes, por muy tonto que sea, aunque sean los pitufos los que se ponen moñas, a mí me toca el corazoncito, lo tengo muy sensible, pero poco más, o sea, nada. Vale, pues rápido, ositos, Ethan. Ositos, 9. Osito Mariluz. 3. 3 ositos, yo también. Venga, hoy estamos, así coincidimos y vamos rápido a la despedida que se nos acaba el tiempo. Bueno, pues hemos dejado ya la osera, salvo de ladrones y de dioses mitológicos mexicanos. Pero así nos que faltan las cositas de la no semana. Da tiempo, no da tiempo. A otra semana será. Así que vamos a poner punto y final a este Osera Radio 102. Como siempre, os agradecemos los comentarios, los me gusta y que nos compartáis en Facebook y Twitter. A nosotros mismos, no, al programa. O a nosotros, yo todo lo que pongo, yo pongo muchas cosas y me las quieren compartir también. Y es algo que siempre hace, siempre semana tras semana, nuestro amigo Dogos MLG, Dogos Málaga, al cual se lo agradecemos mucho, que nos hace mucha publicidad en Twitter. Recordamos que la semana que viene empezamos nuestros programas monográficos sobre Star Wars, empezando por las películas, las precuelas, que colgaremos el día 14. Sí, luego si el cuerpo lo permite, en el fin de semana del estreno también grabaremos un programa dedicado al episodio 7 para colgarlo el día 20. El 27 intentaremos hacer uno dedicado a la Guerra de las Galaxias. Luego el 2016 lo empezaremos colgando el día 4, el programa sobre el Imperio Contraataca. Y acabaremos el 11 con el Retorno del Jedi. Todo esto si no cambiamos de opinión por el camino. También estos programas no hablaremos solo de esas películas y meteremos algo de historia de los cómics, de Star Wars, de los videojuegos, de juegos de mesa. Vamos a intentar para estos tres programas, sobre todo los de la trilogía clásica, tener el estudio lleno de invitados y pasarlo muy bien. Pero algo pasará por el camino porque tanta previsión no es normal en nosotros. Bueno, pues si al final acabamos haciendo tanto Star Wars, vamos a necesitar una cueva en Dagobah. Vaya, cachis. Ya me lo habéis pegado. Bueno, nos escuchamos la semana que viene y hasta entonces, sed felices. Adiós. Adiós.